El Poder Ejecutivo presentó el decreto 38/022 que establece un protocolo genérico para el trabajo en condiciones adversas en el medio rural. Habla de las inclemencias del tiempo, ¿no? Al respecto, la Unión Nacional de Asalariados y Trabajadores Rurales, la UNATRA, si bien reconoce las virtudes que tiene esta norma, propone ajustes en aspectos que son fundamentales. Estamos en contacto con el dirigente, representante de la Dirección Nacional de la UNATRA, César Rodríguez. Buen día, César, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día para todos. Muchas gracias por el espacio, por el interés. Bueno, el interés viene de las denuncias que se han hecho durante años sobre este tema, lo que en principio, al ver esta iniciativa del Poder Ejecutivo, uno puede pensar que se trata de una iniciativa buena al respecto. ¿Qué opinión tienen los trabajadores? Bueno, los trabajadores lo que valoramos de este decreto es que se haya por lo menos publicado una norma que obviamente no existía antes del 24 de enero, que viene intenta llenar un vacío normativo al respecto del trabajo a cielo abierto durante fenómenos atmosféricos meteorológicos adversos. Pero bueno, lo que estamos nosotros señalando con una serie de informaciones que hemos elaborado a través de un documento es reconocer que es una virtud que la norma exista, pero por otra parte, al mismo tiempo tenemos el propósito de que pueda ser mejorada esta normativa y bueno, este documento ya ha empezado a circular para discusión y también con la intención de que la institucionalidad lo reciba como un aporte a considerar. El aporte está dirigido tanto a la claridad del texto y del contenido, pero también a superar algunas imprecisiones, ¿no? ¿A superar qué? Algunas imprecisiones. Ajá. Que tiene. Sí. Porque bueno, nosotros lo que tenemos bien claro es que los trabajadores deben sentirse contenidos y tienen que a partir de esta norma ser en su integridad física, en su salud, protegidos por determinado protocolo de actuación que pueda dispararse en caso de que empiecen a ocurrir estos fenómenos. Lo que pasa es que hay una debilidad bastante grande en cuanto a que no intervienen acá los pronósticos ni las alertas que el INUMED acerca a la población por todos los medios, y esto es uno de los factores que nosotros estábamos marcando como una debilidad del decreto. O sea, a partir de qué hecho se desencadena el protocolo. Esto es bastante importante. Luego, bueno, hay una serie de términos que se manejan como que fueran cosas distintas, pero en realidad queremos que se unifique. Se habla de factores meteorológicos, de fenómenos meteorológicos adversos, etcétera, y entendemos que bueno, que estos factores meteorológicos son todos aquellos que ponen en riesgo la vida y la integridad física de los trabajadores, y que son cinco esencialmente, ¿no? Las lluvias, que generan también crecida de los cauces de agua, el viento, las temperaturas extremas, tanto el frío como el calor, las granizadas y las tormentas eléctricas, ¿tá? Y el decreto en ocasiones menciona alguna de estas y otras veces deja fuera alguna. O sea que lo que abunda aquí lo contribuye a que el trabajador cuando va informándose, recorriendo el texto, se encuentre identificado en alguna de esas situaciones. Uh-huh. Bien, y eso ha tenido, ustedes lo han planteado ya, ¿ha tenido andamiento en el cambio del texto, podríamos decir, para clarificar un poco? Bueno, nosotros lo que estamos planteando y públicamente, también hemos dirigido esta comunicación tanto a la Inspección Nacional del Trabajo como a la Inspección General del Trabajo como alguna instancia próxima que va a haber a nivel de la Comisión de Legislación Laboral de Diputados, y ha salido en estos días en la prensa esta documentación que apuntan a generar, bueno, al principio de que se ha echado a rodar la difusión pública del decreto, la posibilidad de mejorar estos aspectos, incluso aspectos que no están incluidos en el protocolo y en el decreto, como te decía, que son varios, ¿no? Son una serie de contenidos. Tienen que ver algunos también con referidos a no disponerse el pago del jornal, con lo que eso garantiza, con lo que eso implica cuando se interrumpe una tarea por razones ajenas a la voluntad del trabajador, pero también tiene que ver con el que no está determinada una sanción, qué sanción corresponde al incumplimiento de esta norma. No se dice si el incumplimiento de esta norma es una falta gravísima o no, o sea, en qué escala se produce esta falta. Y sobre todo hay un aspecto que nos preocupa bastante, que no están previstas tampoco, y lo hemos marcado en este proceso, instancias de capacitación y de formación, porque los trabajadores tienen que conocer los derechos y conocer cómo funcionan y cómo se establece la normativa para también exigir ese cumplimiento. Entonces, tanto la formación y la capacitación deben realizarse, como hacer también una campaña de difusión sobre estos contenidos. Y hay una cuestión que está naturalizada, o sea, todos lo sabemos, en el trabajo a cielo abierto, que está incorporado a la cultura, que se siguen registrando desenlaces fatales, pero no se los visibiliza como evitables, ¿no? Entonces, acá es donde el decreto tiene que poner de cargo una campaña del ministerio, donde en todo el país se pueda acceder a esta información, independientemente de la obligación de los empresarios de informar y capacitar a sus empleados. Que justo hablando de la Comisión de Legislación de Trabajo, nosotros estuvimos hablando de este tema con Gabriel Otero, que fue uno de los que realizó, tanto en la media hora previa, críticas sobre no avance en este sentido, como también el análisis en la propia comisión. Y él marcaba, entre otras cosas, también de que esta realidad podría mejorar en la medida que ustedes tuvieran mayor injerencia, es decir, mayor participación a la hora de poder tener esa definición. ¿Pasarán por allí también a la hora justamente de mejorar el decreto la participación que ustedes tengan como representantes de los trabajadores? Sí, por supuesto. Nosotros, aparte, tenemos instancias de intercambio también con la Institución Nacional de Derechos Humanos, nuevamente, ya la hemos tenido y estamos muy a la brevedad teniendo otro encuentro con ellos, también con el INUMED. Pero predominantemente hay aspectos, además de lo que les decía, hay aspectos que son bastante preocupantes, que de alguna forma la letra del decreto admita que el trabajador se encuentre frente a una situación de riesgo severo, como el caso de recomendar, por ejemplo, salvavidas para los cruces de agua. Es decir, ahí se está admitiendo, por vía de una norma, que el trabajador va a estar inmerso en esa situación, cuando en realidad son cuestiones que se deberían haber evitado previendo, programando el trabajo antes. Hay cuestiones que esencialmente están muy ligadas a la experiencia directa, a la diaria, a la cotidiana del trabajo, y nos parece que los trabajadores desde ahí tenemos bastante para aportar, porque bueno, es también el conocimiento de los lugares, el conocimiento de estos fenómenos, los que van a hacer posible que la normativa sea una normativa aplicable, y desde ahí es que queremos mejorar, digamos, lo que se ha publicado y generar, bueno, algunos indicadores objetivos, sobre todo, ¿no? Que se sepa en qué momento, cuándo, y que no quede librado eso a la discrecionalidad de los empleadores. Muy bien. César Rodríguez, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Bueno, lo mismo para ustedes. Muchas gracias. Estamos siempre a disposición. Gracias. Hasta luego.